Vuelven los restos de Artigas, pero no a la tierra amada. Terminan en mausoleo, cárcel de piedra escoltada. Era cacique Charrúa, era el amigo querido. Tendremos que rescatarlo del mármol y del olvido. Pensé que una canción pudiera tender un puente entre vos y yo. Cacique Artigas, viejo luminoso, charrúa antiguo, hermano mayor. Busqué tu sombra en los viejos senderos, busqué en el viento. 10 de la mañana y 12 minutos. Seguimos en vivo también por el Facebook de Radio Centenario, Radio Centenario 1250 AM. Con la cámara en vivo en el estudio, y abrimos otro capítulo de este ciclo que estamos haciendo en este mes de Artigas, con distintos textos que con los que intentamos acercarnos, ¿no? Reapropiarnos de Artigas, de su legado, de su lucha. En este caso, también aportado por nuestro compañero Héctor Vicente, el libro, el tercer tomo de José Artigas, jefe de los orientales y protector de los pueblos libres, esta serie de Eduardo Acevedo Vázquez, abogado, historiador, político del Partido Colorado. Y del tomo 3 tomamos algunos tramos en el capítulo de las conclusiones, donde señala: hemos dicho que la figura de Artigas es la más alta de todas las que se mueven en el escenario de la revolución. Y la afirmación no es nuestra, sino de los hechos y documentos de la época. De 5 puntos de vista fundamentales cabe encarar al personaje: como apóstol de la idea republicana en lucha contra la orientación monárquica de sus contemporáneos, como agente y propagandista incansable de la soberanía popular, contra la doctrina prevalente de las facultades omnímodas de todos los gobiernos, como promotor único de la organización de las provincias del antiguo virreinato del Río de la Plata sobre la base de instituciones federales perfectas, contra la absorbente oligarquía que desde la ciudad de Buenos Aires pretendía monopolizar todos los resortes gubernativos de las provincias, como fundador de pueblos y de nacionalidades a base de legendarias altiveces de conducta y de incomparables sacrificios cívicos por el bienestar general permanente, contra la tendencia de sus contemporáneos a doblegarse a las tutelas extranjeras en holocausto a la tranquilidad del momento, y finalmente, como portaestandarte de las ideas de humanidad y de orden, cuando la bandera de sangre y de violencias recorría triunfante y llena de prestigios el vasto escenario de la América. Forman convicción plena los materiales de prueba contenidos en nuestro alegato, dice Eduardo Acevedo, sin entrar a resumirlo siquiera, lo que obligaría a prolongar más este volumen ya excesivamente repleto. Vamos a indicar algunos de los lineamientos de esa prueba que cualquiera puede leer y que nadie podrá destruir con otras pruebas eficaces. Padre nuestro, Artigas, Señor de nuestra tierra, el cómo es esta versión del himno Artigas, cantada por niños, coro de Tacuarembó, nos lo mandó María Elena Melo, como forma también de participar en el ciclo, aportando materiales, ¿no? En este caso, la canción, que siempre es tan lindo escuchar los niños de las escuelas cantando con el piano allí, ¿no? Es totalmente una imagen, desde todo punto de vista visual, sonora, de lo que es la escuela pública. Bueno, seguimos leyendo entonces de este libro, que sin duda es un clásico nuestro, más sobre Artigas. Tal es la causa fundamental de la gran lucha que tiene por teatro el Río de la Plata desde los albores de la Revolución hasta 1820. Todos los hombres de pensamiento y de acción del escenario argentino estaban encauzados en la corriente monárquica. Solo Artigas tenía fe en la República. Hasta en la tribuna del Congreso norteamericano de 1818 podía resonar sin rectificaciones la voz del que lo proclamaba el único republicano verdadero del Río de la Plata. Ya en esa época, Artigas había hecho fracasar el plan de anexión de las Provincias Unidas a la corona inglesa, obra del director Alvear, y continuado por su ministro García a favor de la corona portuguesa sobre la base de la conquista de la provincia oriental por el ejército de Lecor. Dos años después de extinguido el eco de los debates norteamericanos, cuando el movimiento artiguista de 1820 derrumbaba el andamiaje monárquico del Congreso de Tucumán y de los directorios de Pueyrredón y Rondó, se daban las últimas instrucciones para el coronamiento del príncipe de Luca en el Río de la Plata y la diplomacia argentina apuraba sus recursos para que los ejércitos franceses dieran estabilidad a ese nuevo trono que debía quedar enlazado con la dinastía de Braganza. La influencia artiguista era absoluta en cinco provincias argentinas: la Banda Oriental, el Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe, que eran también, con la sola excepción de Buenos Aires, las provincias más batalladoras y las de mayor empuje cívico y militar, y actuaba poderosamente en otras provincias que, como Córdoba, se acogían a su altruista protectorado en momentos de crisis. De ahí la gran fuerza de Artigas, constituida, puede decirse, por casi toda la masa viril de las Provincias Unidas, a la que él llegó a inocular fanatismos por el pensamiento republicano durante su lucha contra el monarquismo porteño, definitivamente vencido en 1820. Los historiadores anti-artiguistas han llamado bárbaras a esas poblaciones fanatizadas por el jefe de los orientales y protector de los pueblos libres. Pero la función política que ellas realizaban era la función progresista y civilizadora que rompía los moldes estrechos de la vida colonial para crear el gobierno propio y dar expansión plena y vigorosa a todas las fuerzas comprimidas durante tres siglos de tutelaje abrumador. Su primacía Artigas del escenario de la Revolución en el periodo de 1811 a 1820, que es también el periodo de formación vigorosa de los pueblos del Río de la Plata y las provincias argentinas, habrían constituido lógica y naturalmente una monarquía, y no una monarquía autónoma, sino una monarquía tributaria de otras más fuertes que habrían reanudado con ligeras variantes el régimen del coloniaje español. Ya había sabido caracterizarse Artigas en el gobierno por altas condiciones para inculcar a sus conciudadanos hábitos de trabajo, por el espíritu de justicia en la resolución de todos los conflictos, por su principio invariable de que para cada empleo es necesario buscar al hombre más apto, aun cuando el candidato sea enemigo personal del gobernante, por una tendencia marcada a la honradez administrativa y al desarrollo de la más amplia fiscalización de los funcionarios públicos y de sus actos. Dentro de ese programa de humanidad y de orden puede explicarse otra de las peculiaridades de Artigas: su constante adhesión a todos los hombres que se destacaban por la virtud o por el talento. Al producirse la invasión portuguesa, estaban al frente de los más altos puestos públicos y de consejo don Dámaso Larrañaga, don Miguel Barreiro, don Joaquín Suárez, don Juan José Durán, don Juan Francisco Giró, don Tomás García de Zúñiga, don Lorenzo Justiniano Pérez, don Juan María Pérez, entre otros de los que han desfilado en el curso de este alegato. En cuanto al ejército, muchas veces le oí lamentarse, dice el coronel Cáceres, de que pocos hijos de familias distinguidas quisieran militar bajo sus órdenes, tal vez por no pasar trabajos y sufrir privaciones. Sus avanzadas ideas políticas lo divorciaban de la mayoría de los hombres ilustrados de la Revolución, resueltos a mantener los moldes centralistas y monárquicos de la herencia colonial. Sin ese radical antagonismo de principios, no habría tenido más remedio el doctor López que presentarlo como un modelo de gobernante cuando traza así en su Historia de la República Argentina una de las reglas más fecundas de la ciencia política, y esto está entre comillas. Lo que la historia debe enseñar como regla infalible de victoria es que los gobiernos deben gobernar su país con los hombres más honorables y eminentes que se hayan señalado en la opinión pública, para dar organización a los elementos morales que son los que ganan las batallas finales. Tened un espíritu amplio y elevado para gobernar. Llamad a la acción aquello que pueda encantar a los pueblos, servid a la libertad, no hagáis favoritismos si queréis celebrar victorias. Y tomamos ahora en estos minutos finales parte de otro trabajo que hemos venido leyendo de Liceo Salvador Porta, Artigas, Valoración Psicológica, publicado en Tomás Gomenzoro en el departamento de Artigas en 1958, donde dice que recién iniciada la sublevación de la Banda Oriental, cuando aún Artigas personalmente no había librado ningún encuentro con los españoles, estos, por intermedio de un pariente, le hicieron llegar propuestas de reconciliación, perfectamente lógicas desde el punto de vista de Elío, el virrey, ¿no?, de aquella época, a cuyas órdenes estuviera Artigas hasta pocos meses antes. Pero él reacciona con el siguiente énfasis, y cita textual a Artigas: «El insulto que se hace a mi persona y a los honrosos sentimientos que respiro, con la comisión que ha tenido usted la avilantez de conferir a don Manuel Villagrán, es tan indigna del carácter suyo como de mi contestación. Solo aspiro al bien de mi patria, en la justa causa que sigo, y si algún día los americanos del sur nos vimos reducidos al abatimiento, hoy estamos resueltos a hacer valer los derechos que los tiranos mandones nos tenían usurpados. Así pues, desprecie usted la vil idea que ha concebido, seguro de que el premio de la mayor consideración jamás será suficiente a doblar mi constancia, ni hacerme incurrir en tan horrendo crimen, como igualmente el hallarme siempre dispuesto a despreciar las promesas extravagantes que por medio de su agente me insinúa. Su comisionado, don Manuel Villagrán, marcha hoy mismo a Buenos Aires con la seguridad correspondiente a ser juzgado por aquella excelentísima junta. Mientras yo, a la cabeza de 3.000 patriotas de línea, con más el numeroso vecindario de toda esta campaña, marcho a sostener nuestros derechos con todo el honor que exige la patria y mi decoro». Thank you. Bueno, estamos hoy redondeando acá lo de las lecturas, que por supuesto van a seguir estos días, como les decíamos, y van auto